¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y después habla Jesús de la alegría por la oveja encontrada. Tenía yo en mi curso un chico de mi misma edad, claro, que venía de la montaña. Estaba ya en la educación secundaria, yo creo que en el primer año de secundaria. Y dejó los estudios. Y cuando nos lo comentó la tutora, dijo que después de hablar con él, no le pudo animar a que siguiera. Y la razón es que ella había hablado con él tiempo y tiempo, y le explicaba a él cómo en la montaña de donde era, en el Pirineo, muy alto, un pueblo muy alto, en medio de unos bosques y unos prados preciosos, pues tenía, yo no sé si 100 o 200 ovejas, el rebaño que él cuidaba desde hacía años. Y le decía cómo él conocía a todas sus ovejas, una por una. Y una por una tenía su nombre. Las había visto nacer, crecer, eran de su padre. El padre le había dado lo mejor que había podido, unos estudios. Le había costeado eso. Pero él lo que amaba no era conseguir ningún gran puesto de trabajo, ni... No, lo que amaba eran sus montañas y estar con sus ovejas. Y se lo explicó de un modo tan emotivo que la misma tutora dijo, no te puedo decir que te quedes, si tú lo ves claro, ve. Y todo el mundo en el curso, que lo queríamos mucho porque era muy buena persona, estábamos de acuerdo. Pues ahí tenemos un ejemplo del buen pastor. En este caso, el pastor que sacrifica, pues, lo que humanamente podía parecer mucho, un futuro, frente a lo que más le gustaba en este mundo. Y no tenemos ninguna duda de que escogió la opción más adecuada. E indudablemente esas ovejas podían estar muy contentas de que les cuidara él, porque nadie iba a cuidarles mejor, con más cariño, con más preocupación que él. Pues lo mismo Jesús. Lo mismo Jesús. Jesús es el buen pastor. El buen pastor que nos ama a cada una conociéndonos por nuestro nombre. Y se preocupa de cada cosa que nos entristece, de cada cosa que, pues, en fin, nubla un poco nuestro futuro, nuestro interior. Tenemos que tener esa confianza perfecta de que Dios nos ama hasta un punto que nosotros no podemos entender. Pues nada más, que cada uno de nosotros nos sintamos verdaderamente la oveja del rebaño de Dios, que cuida y que si nos perdemos Él saldrá sin ninguna duda a buscarnos y no estará más que deseando recogernos en los hombros y llevarnos de nuevo al calor y a la seguridad del redil.